Triana, tiri, Triana, un faro en cada esquina, ya su rea de surtada. La perfuma clavellina, la perfuma clavellina, ay, uy, a mí ni me ora nada. Y a su casa de marfín, de nardo y de azahar, le canta el Guadalquivir con cariño maternal. Para dormir y es un bordado mantón de toros y celosía. Es una bonita canción que la virgencita mía dedicara a un corazón. Y el sol, la bruña de oro y plata, el de la luna y un cofrecito de oro donde mi Triana moruna esconde todo su tesoro. Es por feria y madrugada y soleares trianera y una mocita junca cantando de esta manera, cantando de esta manera. Ay, y a guitarra bien templada le canto con devoción a mi barrio de Triana. Le canto yo con devoción, amor, y a ese barrio, oh, taitano, el que llevo en el corazón. Trianero, hoy sevillano, ay, ay.